prepara la academia, prepara la pizza, la birra o el mate, porque ya empieza. Brillará blanca y celeste el corazón. La Guardia Imperial alienta el Racing campeón. Para el país racingista escuchar a la número uno. Brillará blanca y celeste el Racing campeón. Anoche leí a Fontana Rosa, era tarde en un jardín de rosas. Nadie supo cómo me llamaban y a la mañana siguiente me enterraban. Soy el rey de la milonga, el padre de tus perros, el viejo que rezonga, tu cantautor favorito en internet. Tengo 4 metros 4, 3 MP3, y me gustan los gatos como los luchadores. Tengo protectores, me duele el cartonero, el que te vende flores. Soy el rey de la milonga, te debo el sacrificio para dejar el vicio de pasarte la noche viendo pornografía en internet. Ayer compuse 3 canciones y tuve sexo en muchas posiciones. También puedo contarte que soy hincha de Boca, me voy a morir joven. Me lo dijo una loca que cantaba conmigo dos gardenias, pero igual tengo ese... Champán País, buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos haciendo otro Brillará Blanca y Celeste el primero de septiembre, ¿eh? Hoy es 2, pero es el primero de este mes de septiembre. Para muchos es el mes más lindo del año. Empieza la primavera. Y bueno, nosotros estamos haciendo otro programa más hasta las 10 de la noche por Radio América, por la AM1190, 12 grados 4. Bajó mucho la temperatura. Hoy, después de un día bien primaveral, 24 o 25 grados en algún momento del día, después bajó con el viento. Y bueno, nosotros aquí estamos, 4779-1190, hoy vamos a hacer un programa previo al partido de mañana. Racing juega 20:30, 8 y media de la noche con San Martín en San Juan. Un partido importante porque ganaron los de arriba, ganó Newell, ganó Boca hoy. Le costó a Boca, pero ganó. Muchos se quejan de cómo juega Boca, pero sigue ganando. Después de perder el partido con Quilmes en la primera fecha, ganó los otros 4. Hoy le costó y ganó. Le costó ante un equipo que Racing no le pudo ganar. Y finalmente apareció Biatri y convirtió los 2 goles. Y Racing mañana con 18 concentrados. Me da la sensación que las novedades son que no están ni Camoranesi ni Zuculini, ni Bruno Zuculini, por una sobrecarga. Y es una lástima lo de Zucu porque esta sobrecarga en el aductor derecho para mí era el titular mañana. No estando Camorane, a ver, no digo que para el técnico sea titular, porque quizás el técnico piensa que va a jugar a Wed, y estando Zuculini para él también juega a Wed por las características, pero creo que por el partido hecho del jueves de Zuculini, que está mucho más ordenado que otros tiempos, que está más maduro, que ya para y resuelve, antes era solamente explosión y quite y nada más, hoy es otro Zuculini el que vemos, y bueno, lamentablemente no va a estar él, no va a estar Camoranesi. Y creo que también la noticia es que van a estar tanto Villar como Centurión. Están en esta lista de los 18 concentrados. Recordamos también que Saja se sigue recuperando de esta lesión. Algunos creen que puede llegar a estar con Estudiantes, otros recién con River. Y Auche le dieron tan solo una fecha de suspensión. Va a volver recién el próximo domingo ante Belgrano cuando Racing, por ahora, juegue 6 y media de la tarde en Córdoba ante Belgrano. 4-7-7-9-11-90, no está confirmado el equipo de mañana, el que Racing recibe a San Martín de San Juan, y yo creo que es un partido, en realidad lo decía un poco la semana pasada, ¿no? La clase de importancia de este partido, por varias razones, principalmente porque si mañana Racing no gana, no voy a decir en la quinta fecha se despide del campeonato, pero si deja pasar 3 puntos de local con un equipo como San Martín de San Juan, ya dejó pasar 2 con Rafaela. Muchos me pueden decir, y yo pienso también, ¿no? Los recuperó en la Paternal, porque Racing en la Paternal sacó 3 puntos que quizás ganándole a Rafaela con el punto estaba bien, y los consiguió y los recuperó ahí, pero mañana, digamos que si no consigue los 3 puntos, es complicado. Como así digo que si mañana Racing gana, ahí está otra vez en el lote, en la pelea. No hay equipos que jueguen demasiado bien, pero creo que mañana Racing tiene que hacer un, un planteo como en el primer tiempo y contra Colón, ¿no? Y creía, pensaba, en este tiempo después de ver la lista de los 18 concentrados, y la duda que me generaba, ¿quién tiene que acompañar a San? Porque gracias a Dios hay nombres y hay variantes. Pero yo soy de los que piensa que si juega Centurión en el equipo, porque Centurión le va a dar, la verdad que, algo importante por afuera, creo que si Centurión está en el equipo, Cámpora sí puede jugar con San. Porque se van a ir rotando, uno va a salir del área, el otro se va a meter, y demás. Pero si Centurión no juega, como que veo difícil, digo, y si no juega, ahora empiezo a ver, si no Centurión, ¿quién, no? Pero digo, si no juega Centurión, ¿quién va por afuera para que le llegue la pelota tanto a Cámpora como a San? Por eso digo, creo que va a estar Centurión, se hablaba de este esguince, pero bueno, evidentemente parece que va a estar entre los titulares. Y la otra es Vietto, más allá de que me digan, no, que es Fariña, yo creo que la otra es Vietto. Me parece que Vietto es un jugador más parecido a Auche, que en principio es lo que puede llegar a tener en la cabeza Zubeldía, que puedan jugar San y Cámpora, ¿no? 4, 7, 7, 9, 11, 90 es una buena noche para hablar, para charlar con los oyentes, para ver también qué piensan ellos acerca de los 11 titulares del día de mañana y el partido clave que tiene Racing ante San Martín de San Juan. Brillaro Blanqui Celeste, buenas noches, ¿con quién habló? Hola, ¿cómo te va, Martín? Sí, ¿quién habla? Daniel de Villa Prudente, hablo, viejo Cachimbeiro. ¿Cómo anda, amigo? Bien, bien, un saludo a la gente del chat y del foro. Bueno, abrazo grande para todos. Dos cositas, una, coincido con vos, mañana son 3 puntos que no se pueden escapar, ¿no? Sí. Independientemente que yo creo que también ellos van a hacer el último intento para mantenerlo al Colorado y van a dejar todo en cancha, pero si viste, el partido contra ellos no estuvieron tan mal, ¿eh? Metieron un partido en los palos. Es un equipo, al menos es un equipo que tiene una idea de juego. Intenta jugar. Claro, después le puede salir bien o no, pero digo, es un equipo para temer, que es un equipo. A ver, yo lo veo, salvando la distancia, veo un equipo parecido a Colón, que le gusta jugar por abajo, que le gusta abrir, que le gusta ir a los laterales, Intenta llegar, intenta tocando. llegar, pero bueno, ahí está el laburo de Racing, de tratar de hacer un Neutralizarlo. primer tiempo con la intensidad que lo tuvo ante Colón y después tratar de golpear en el momento justo, Sí, creo. no, salvo algo que se inspire Caplari y no tiene fuerza arriba, porque Penco solamente de arriba te puede lastimar un poco, ¿no? Y creo que el Tano Ortiz lo puede controlar bien. Sí, bueno. Una cosita muy cortita, Dale, Martín. dale. Se fue Gustavo Grossi de Racing. Sí. ¿Ya hubo recambio? O sea, ¿designaron a otra persona? No, me Te parece que no. pregunto por qué, va, te comento por qué, ¿no? Que te pregunto. Sí. Gustavo Grossi, independientemente de si el trabajo era brillante o no, venía recorriendo mucho el país viendo jugadores. Sí. Y él dice, yo no, digamos, el comentario de él en Junín, que vio alrededor de 22.000 jugadores y trajo 52 jugadores para Racing. Yo estuve en Corrientes por laburo Sí. y salía en el diario de Corrientes, anunciaba las pruebas para Racing el año pasado. Y este muchacho, diríamos, en 3 días iba a estar en 5 localidades de la provincia. O sea que se laburaba con mucha intensidad. Yo creo que eso debería de continuarlo. Bueno, Dejo la abrazo, inquietud. Un abrazo. abrazo grande, amigo. Vamos, Racing. Bien, 4779-1190, el llamado para que se comuniquen al programa. Decíamos, la idea un poco de el posible equipo que forme mañana Racing, los 11 iniciales, 20-30 es el partido. En un rato le voy a estar contando el tema de la venta de entradas, porque ya que estamos, te lo cuento ahora. Mañana, desde las 4:30 de la tarde, habrá venta de entradas para aquellos que quieran ir a ver el partido. Hoy Racing jugó el partido de reserva, ganó 2-1 con goles de Dineno, perdón, y de Paul. Ganó, jugó Galanternay, jugó Campi, Mayorga, volvió Mayorga, Poclava, algunos de los jugadores que suenan conocidos han jugado en el día de hoy. Y Racing consiguió un triunfo importante el equipo de Barbas. Así que eso es bueno para el día de mañana. Después, más con precisión en un rato, Brian Aisimov les va a contar un poco acerca del rival, porque siempre es bueno conocer las opciones que tiene este San Martín de San Juan, que son muchas. Pero bueno, en un ratito será eso nada más. 4779-1190. Tanda, hacemos la tanda y ya se vienen notas, se vienen importantes cuestiones aquí hasta las 10 por Radio América. Dale. Espacio publicitario. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, edición agosto, Celebrity 50, el ranking local. ¿Quiénes son las estrellas más influyentes de la Argentina? Los que más ganarán en 2012. Además, Otero Monsegur, de banquero a exportador. El ex dueño del banco francés quiere ser el mayor exportador global de cítricos. Mitt Romney tiene 230 millones de dólares y puede convertirse en el presidente más rico de los Estados Unidos. Inversiones, emprendedores, lujo, real estate y tecno. Forbes, la revista de negocios número uno en el mundo. Pedile en tu kiosco o suscribite llamando al 0810-345-3672. Los niños tenemos derechos a la salud, a la educación, a la familia, a la protección, a la identidad, a la libertad de expresión, derecho a la diversidad cultural. 11 Festival Internacional de Cine Nueva Mirada para la Infancia y la Juventud. Buenos Aires, 30 de agosto al 5 de septiembre. Funciones con entrada libre y gratuita. Fin de espacio publicitario. Auspician Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Todavía no lo leíste? ¿Querés saber qué dicen los diarios sobre la actuación de la Academia? Escúchalo acá, en Brillará Blanca y Celeste, por Radio América, AM1190. Una 15, 9 y cuarto de la noche en estos momentos, 12 grados 4, entre tiempo de Colón River, están empatando 0-0, es un buen resultado. Si mañana Racing consigue los 3 puntos, mucho habla aquí la gente en Twitter, arroba marrubo, ¿viste? La gente escribe de a poco, y muchos hablan también de la derrota de Independiente, pero bueno, la verdad, más que de la derrota hay que hablar de lo que pase mañana. 4-7-7-9-11-90. El teléfono para que se comuniquen con nosotros. Me gustó el primer tiempo de Racing con Colón. Creo que lo que venía diciendo, que Zuculini hizo una buena tarea. Farinha tuvo un buen primer tiempo y se fue diluyendo en el complemento. Me parece que fue explosivo y marcó una diferencia en los primeros 45 minutos, pero después no tuvo peso. Y cómo es el fútbol, ¿no? Y cómo son las cosas, y yo lo hablaba con Brian la semana pasada, decir, me gustaría sacarlo a Brian Luis, porque lo vi un ratito con Lanús, y a mí me da la sensación, por cómo había terminado Corbalón, que podía ser titular. Y cuando hablamos con Luis, él nos decía que no se sentía titular, que él era 4, a lo sumo 8, pero nunca se vio jugando de 3. Fue titular. Y a mí me da la sensación también que el partido con Colón cambia un poco cuando sale Pilludo. Porque vuelve a entrar Corbalán, Brian Luis va a jugar de su puesto habitual de 4. Y ahí Colón tiene más la pelota, Colón llegó más por los costados. Y creo que ahí sí el partido se fue diluyendo. La salida de Pilludo fue quizá uno de los factores para que después Racing no pueda llegar, no pueda tener la pelota y no le haya alcanzado este partido con Colón, que muchos dicen de este saldo negativo. Creíamos que lo de Centurión podía ser mucho más de lo que fue. Y bueno, ahora hay que pensar pura y exclusivamente en el campeonato, que es lo que hace falta, que es lo que todavía queda. Y se hablaba de que si este equipo podía tener nafto, ¿no?, para jugar los dos torneos. Y digo que a veces es relativo todo, ¿no? Porque Boca juega con los suplentes en Santa Fe con Unión, le gana Unión, juega con los titulares a Independiente y no le puede ganar. Entonces creo que es realmente relativo. La gente de Twitter sigue escribiendo. Un abrazo grande para nuestro amigo, colega, Diego Morris, que fue una buena compañía yendo a Avellaneda el jueves. Planteando también un poco esto, ¿no? Con los colegas allí de su programa habitual de todos los días por la 570. Hablando un poco de que si el equipo podía o no tener nafta para jugar dos competiciones. Qué es lo que tenía que pensar Racing en lo que se viene. Y bueno, ya está, pasó muy rápido la Copa Sudamericana. Y ahora hay que pensar en este partido. Repasamos. Mañana 20:30, 8:30 de la noche, Racing va a enfrentar a San Martín de San Juan. El próximo domingo, como bien decíamos, en principio va a estar jugando también el domingo Racing a las 6:15 de la tarde. Es decir, que 6:15 termina el partido. 6:15 empieza, a las 8 termina. Y nosotros pegaditos a las 9 de la noche haciendo brillar a Blanque Celeste, seguramente con algún móvil allí desde Córdoba. Y también está el día, va a jugar sábado con Estudiantes, no está el horario confirmado, pero así viene el cronograma de las próximas fechas de Racing. Algunos creen que Saja puede estar para partido con Estudiantes, y otros creen que recién va a volver en la fecha número 8 cuando Racing visite a River en el Monumental. Así que así está la cuestión en lo que tiene que ver con lo que se viene en el calendario de la Academia. 4779-1190. Gonzalo, otro amigo del Twitter, escuchando, buen programa. Bueno, abrazo grande también para Gonzalo, algunos que también se suman como Leandro Prior. Y lo bueno que tiene también este programa es que Brian Eisenberg empezó a jugar un poquito con el tema del gran DT. El gran DT, yo me anoté, la verdad que me anoté, no soy muy fanático del gran DT, imagínense que hice 56 puntos, porque jugó, estaba Ortiz y Ortiz lo cambié, y un desastre, jugué con 9, pero con 98 puntos la primera fecha ganó Nicolás Sivero, 98 puntos. Si querés hacerte o entrar en el grupo de amigos del programa, es fácil. Vas a Torneo de Amigos, pones Brillará B y C oficial, y ahí está Brian Eisenberg como el administrador, ahí los va a aceptar, y ahí automáticamente entran en este torneo que tiene más de 150 jugadores, por decirlo de alguna manera. Y el que pase los 110 puntos, el que en la fecha gana y pasa los 110, por fecha se va a ganar un vinito, un vinito Malbec. Así que aprovechen para entrar, para participar. Y el campeón de la última fecha también va a tener un premio que vamos a estar contando en los próximos programas. Pero está bueno esto de jugar al Gran DT y de tener algo más. Bien, 4779-1190 son los teléfonos. Repetimos el Facebook también, www.facebook.com/brillaráblancayceleste. Mañana el árbitro será Luis Álvarez. Luis Álvarez, dos partidos dirigió a Racing, dos triunfos. El torneo pasado ante Rafaela, con gol de Teo, que Racing ganó 1-0. Y por los cuartos de final de la Copa Argentina, también triunfo de Racing sobre la hora ante Atlético Tucumán. Fueron los dos partidos que ha dirigido Luis Álvarez. Mañana será el tercero que dirija este árbitro a la Academia, al equipo de Subeldía. Así que allí estará. El equipo, decíamos, que no está confirmado, pero me da la sensación que de Olivera será el arquero, que Pillud, Ortiz, Cajáis, yo creo que va a volver Corbalán. Está entre Corbalán y Luis, pero creo que Corbalán finalmente va a ser titular. Vuelve Villar, vuelve justo Villar. Pelletieri, Agüed y Centurión. Vieto Cámpora y el Pepe San. Ese creo que va a ser el equipo que mañana Racing reciba a San Martín San Juan. Brillar, hablan que Celeste, buenas noches, ¿con quién habló? Buenas noches, Martín, Diego te habla de Sarandí. ¿Cómo andas, Diego? Bien, muy bien. Bueno. Me alegro, bien, todo bien, acá empezando a jugar un poco a los posibles 11 de mañana con bueno, esto que parece que lo de Centurión es menos de lo que parecía, y yo decía en el arranque que es una lástima lo de Zucu, porque creo que Zucu era quizá el reemplazante para que sea la dupla con Pelletieri, ¿no? Totalmente, sí, sí, comparto con vos. Y bueno, no, que no, no cabe otro resultado que ganar, ¿no, Martín, mañana? Para no, no caernos, ¿no? De, si bien falta mucho, para el campeonato, para mí Racing mañana tiene que ganar. No sirve el empate. No sirve el empate. Ahí coincidimos. Para mí no. No coincidimos. No, ahí está claro que Racing mañana tiene que conseguir los 3 puntos. Por el rival, por sí, no, local, sí, el rival y bueno. Ah, y después tenés una seguidilla, si uno se pone a analizar, después tenés la seguidilla. Belgrano en Córdoba, sí, que es un equipo realmente complicado. Uh-huh. Después tenés que jugar con Estudiantes, que por más que esté golpeado, viste, siempre uno respeta a un rival como Estudiantes. Y después te viene el Clásico, te viene a River, el Monumental, y tenés a Lorenzo, digamos. A Lorenzo es un equipo que sabe que te venía a buscar el punto, a jugar de contra y a tratar de ganártelo de esa manera. Uh-huh. Y sabe cómo jugar Caruso los Clásicos. Y sí, River, señor. Bueno, si bien es un misterio, está claro que es un rival que nos cuesta y mucho, ¿no? Y siempre, exacto, usted lo ha dicho. Bueno, ¿qué te así gusta? Bueno, mañana ¿te gusta Vieto mañana o Cámpora para que sea el...? Lo prefiero a Cámpora. ¿Preferís a Cámpora? Lo prefiero a Cámpora, sí, sí. Si bien Vieto me gusta, es un chico, me gusta. Es más, te voy a decir, me gusta mucho más Vieto que Fariña. Pero bueno, en este caso lo prefiero a Cámpora. Bien, bien, perfecto. Bien. Amigo, abrazo grande. Bueno, un abrazo grande. Gracias, abrazo. Adiós. Bien, 4779-1190, la gente se sigue comunicando. Diego Torricis, escuchando como siempre, abrazo grande. Bueno, la gente se comunica, opina también acerca de quién tiene que ser el acompañante del Pepe San. Y alguno en la cancha ya decía, no tiene Juan Cámpora, y otro. Como que el tipo ya hizo 2 goles, en realidad hizo 1 gol, pero tocó 2 pelotas en el primer tiempo, hizo 2 goles, porque había, si bien una estaba en offside, Cámpora convirtió 2 goles y ya la gente empieza con que el rumor. Está Cámpora, tiene que jugar Cámpora y después ver lo de Pepe San. Pero bueno, yo insisto que para mí San es el delantero que Racing necesita, que va a recuperar. Si bien a veces uno cree que no hay tiempo en estas cuestiones, pero va a recuperar. Y siempre es bueno que jugadores como Cámpora, cuando les toca entrar, hagan goles, ¿no? Como en este caso. Pero bueno, después hay que ver cómo lo va manejando el entrenador, sabiendo que tiene ya tiempo, que ahora pura y exclusivamente va a afrontar un solo partido en la semana, y también es otro partido importante para lo que tiene que ver con los promedios. Y uno decía y pensaba, mañana el hincha Independiente quiere ganar Racing automáticamente, ¿no? Porque Racing consigue los 3 puntos, hunde más a San Martín y San Juan. Pero bueno, es lindo también que pase este tipo de situaciones también de cara a lo que se viene, ¿no? 4779-1190, otro oyente al aire, Villarola en Quiseleste. Buenas noches, ¿con quién habló? Hola. Hola, muchachos. Sí, ¿quién habla? Fernando de Charandí. ¿Cómo anda, Fernando? Acá andamos, todo bien, escuchando la radio. ¿Me bajás un toque la radio, así nos acoplamos? Te bajo, sí, tenés razón. Ahí está, perfecto. Decime, te escucho. Sí, nada, estaba escuchando y estabas ahí nombrando a quien prefería, a quien no. Yo sí. hablaba por Yuri, ¿viste? Sí. Siempre lo maltratan, está muy maltratado de hace tiempo y es nuestro y no me gusta nada, ¿viste? A Luis, sí. Me gustaría ahora que le den... Claro, a Lluvi, sí. No tenga que tener más rodaje, viste, más presencia. Es un muchacho, la verdad, y tiene buen futuro, viste. No me gusta un carajo que lo maltraten así. Está muy bien, está muy bien. Sí, no me gusta nada. Menos lo nuestro, viste, porque es nuestro. Está clarísimo. Este es el tema. ¿Quién te gustaría, Cámpora o Vieto? Vieto, por supuesto que sí, también Vieto. Sí. Vieto. Le den más campo, le den tiempo. Sí. Sí, le viene un poquito más rodaje, pibe, sí. Está muy bien. Me gusta mucho, sí, lo he visto en las inferiores y la verdad que la ropa tampoco es para ponerlo de una y matarlo, ¿no? Sí, está claro. De a poco, ¿no? Y mostrándolos a los nuestros ahí, a los pibes. Ya vimos que vienen un par, vinieron y figura son, y uno se fue, ¿no? Hace poco se les fue, y tampoco me gustó, ¿no? Con lo de Viola. Sí. Que se haya ido tan rápido, me hubiese gustado que por lo menos 2 años más estar disfrutándolo. Bien. Pero sabemos también el presente de Racing, ¿no? Que hace falta plata. Está muy bien. Plata, ¿no? Amigo, abrazo grande, gracias por llamar, ¿eh? Listo, bueno, gracias a ustedes. Hasta luego, chau, chau. Chau. Bien, la gente se sigue comunicando. Hay opiniones de todos los gustos, ¿eh? Ahora en este caso de Luis, de los delanteros, 4779-1190. Me gusta que el oyente llame, opina. Yo siempre digo, si hay respeto, aquí los micrófonos están siempre, siempre abiertos en nuestro Brillará Blanca y Celeste. El www.facebook.com/brillará blanca y celeste es el Facebook del programa. El Twitter es @marrubinstein y también está el Twitter de nuestro productor @briice, es B larga R-I-A-I-Z, es el Twitter. ¿No había uno más difícil para ponerte un Twitter más difícil? Es difícil, yo te digo que es difícil, pero bueno, ahí está el Twitter del productor del programa, que ahí automáticamente en Facebook pone todas las noticias de último momento. Me gustaría, Lu, ponemos una tanda y nos queda media hora para ver si en la concentración podemos hablar con alguno de los jugadores, porque están cenando, por eso estamos tratando de ver si podemos hablar con alguno de ellos. Y hay alguna que otra también sorpresita, porque estamos buscando a alguien diferente, alguien que uno quizás no pensaba que era hincha de Racing, y ahí este era de Racing, y siempre está bueno. Así como tuvimos una Leona hace unos programas atrás, que fue subcampeona de los Juegos Olímpicos, que ganó la medalla de plata, está bueno que también el hincha de Racing pueda conocer a otra persona. ¿Hacemos tanda? ¿Sí? Tanda, 9:30, y después nos queda una segunda mitad de programa ya con notas y con Brian, que nos va a hablar un poquito de San Martín San Juan. Dale. Espacio Publicitario. Yo ya estoy roqueando mi internet con Sion. ¿Y vos qué esperas para roquearla? Contratá Sion 6 megas más Wi-Fi a solo 99 por mes durante un año. Pedilo en Sion.com o llamando al 0810-999-0060. Roquea tu internet con Sion. Promoción válida para el servicio Sion 6 megas desde el 1/8/2012 hasta el 30/9/2012. Cargo de activación y envío $99.90. Consultar bases y condiciones en Sion.com. Pechera. Patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey. Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar. Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. Auspician Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Seguí disfrutando de los protagonistas de la academia, acá en Brillará Blanca y Celeste, con Martín Rubinstein, por AM1190, Radio América. Poniendo el alma y el corazón, por la gloriosa Blanca y Celeste. Qué lindo escuchar a Cerati, ¿eh? La verdad que me gusta. Luego, cuando metes a Cerati, me da como así algo especial. 4779-1190. Tenemos una media hora muy importante. Vamos a seguir leyendo Twitter porque la gente escribe. Matías. Debe ser un, ¿no? Matías Cono Cajáis. El Twitter es @conocajáis. Dice: llego a Twitter. El estandarte de la defensa académica, RT, o habilito a todos los sanjuaninos, cuenta parodia. Así que, bueno, ahí está bueno también alguno de estos Twitter que nos vienen llegando. Julio dice: con este DT delirante somos candidatos a pelear en mitad de tabla, con suerte. Bueno, ahí también se expresa otro de los oyentes. Y decíamos, nos queda una media hora con mucha nota. Y aprovechamos y ya lo presentamos, Dani. Antes que salgan los diarios del lunes, los protagonistas de Racing en Brillará Blanca y Celeste. El reportaje académico. Ahora sí, bien. Siempre es bueno hablar con esos hinchas de Racing que quizá la gente no sabe, no conoce, que son del palo, pues son deportistas, pero en este caso vamos a hablar no con un futbolista. Voy a dar datos que quizás se sabe, no se sabe. Ya es un hombre casado, se casó el 8 de agosto. Y el tipo no se fue de luna de miel porque está jugando en el SIC. La verdad yo digo, no viste cuando decís qué habrá pensado la mujer de todo esto. Pero lo voy a saludar a un Puma que se viene recuperando para seguir siendo Puma. Es Gonzalo Tiesi, hincha fanático de la Academia. Gonzalo, Martín Rubinstein te saluda. ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Queríamos felicidades por el casamiento. Muchas gracias. Ya son varios los que me dijeron el tema de luna de miel. ¿Qué dijo? Vamos a lo importante. ¿Qué dijo tu mujer cuando le dijiste, mi amor, escúchame, no nos vamos de luna de miel después del casamiento porque, nada, porque estoy jugando en el SIC? Mira, en realidad ya el tema del plan del no viaje ya venía de hace un tiempo porque cuando puse la fecha yo creía que para esta época iba a estar jugando lo que están jugando los Pumas ahora, el Rugby Championship. Sí. Calculaba más o menos para esta época, entonces ya de pique. Con la temporada de rugby profesional afuera no tenía mucha fecha para el casamiento y bueno, encontramos este hueco que fue el 4 de agosto y bueno, la idea era casarnos y posibilidades de viaje eran muy pocas, después con las lesiones que tuve y bueno, lo que pasó después se dio que también Juan, pero bueno, volví a jugar hace aproximadamente un mes, justo un par de fines de semana antes del casamiento y la verdad que prioridad es hoy volver a jugar, volver a recuperar mi nivel, mi forma física, más que hacer un viaje que ya he viajado bastante con ella y bueno, ya tenemos tiempo más adelante. Le contamos a la gente que Gonzalo Tiesi, además de ser hincha fanático de la Academia, fue operado hace un tiempo de una hernia lumbar, que justamente es esto, ¿no? Lo dejó afuera de estos primeros partidos de Cuatro Naciones, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de lo que está haciendo los Pumas. Y bueno, ahora, ¿hace cuándo volviste a jugar ahora el Top 14 con el SIC? Y empecé de nivel de preintermedia a fines de julio, sí. Así que después paré el fin de semana del casamiento y ya hace dos fines de semana, este fue el tercero que estoy jugando en la primera, ayer tuve una molestia muscular, así que por precaución salí, creo que voy a andar bien, así que esperando el clásico de la semana que viene, espero poder estar. Gonzalo, ¿por qué hincha de Racing? ¿De la familia? ¿De cómo viene eso? Sí, mi viejo es hincha de Racing, me hizo de Racing de chico, tenía unos primos que iban mucho a la cancha y bueno, ya de chico siempre fui hincha de Racing. ¿Y sos de ir a la que te acordás el primer partido que fuiste a la cancha de pibe? No, me mataste. No. Era muy chico. Era muy chico. Sí. ¿Y época del 2001 la viviste? Sí, de hecho el partido en la cancha de Vélez que salimos campeones estaba en la cancha. Estabas en la cancha. Estaba en la cancha de Vélez. ¿Y ese campeonato fuiste muchos partidos? ¿Fuiste solo ese? No, no fui muchos. Sí. Habré ido 4 o 5, te diría. Sí. Me acuerdo un partido que ganamos a San Lorenzo. 4-1. Un resultado 4-1, sí. Sí, con un gol, no sé si no fue de Doya, que se la pica por arriba al final. Sí, claro. Sí, me acuerdo ese partido, seguro que fui. Me acuerdo... ¿Qué otro partido? En 1-1 con River, con gol de Bedoya también, sí. Que fui. No te puedo decir exacto qué partido más fui. Me acuerdo que fue 4-5. Y el día del partido con Vélez, me acuerdo que habíamos tratado de conseguir entradas en la semana y no habíamos podido conseguir. Sí. Y el sábado de la mañana nos levantamos y mi viejo me dice, no podemos venir a ver al Racing campeón. Ah. Y enganchamos una reventa por el diario, justo vi un aviso. Y no sé, pagamos unas entradas un poquito caras, pero lo pudimos ver ahí en una platea. La verdad que inolvidable. ¿Hay algún Puma hincha? La otra vez se lo preguntaba una de las leonas, a Delfina, que también es fana de la Academia. ¿Hay algún Puma hincha de...? Ella me dijo que no. ¿Hay algún Puma hincha independiente? ¿De independiente? Sí. Sí. Sí, están los Contepomi, Felipe, los mellizos Contepomi, bueno, Manuel no juega más. Sí. Pero Felipe es hincha independiente, que me acuerdo en este momento. Sí. ¿Quién más? ¿Pero son fanas, no, son así seguidores o de cargada? No, son hinchas, sí. De hecho, me he cruzado en el Twitter en el último clásico con Manuel bastante, me dieron una comida, así sí. Que... sí. El Twitter es @gonzatiesi, para que los oyentes de Brillará Blanco y Celeste ya lo pueden seguir. Tuitea muchas cosas. Sí. El tema del fanatismo por un equipo de fútbol es un poco difícil de medir, porque siempre uno encuentra gente más fanática, más loca, más... Sí. O sea, uno se cree que es fanático o hincha de un equipo hasta que conoce uno que es un loco y hace cualquier cosa más loca que lo que hace uno o lo que sea. Entonces, el fanatismo, la verdad es que es una cosa que es difícil de medir, ¿no? Lo que es increíble, le cuento a los oyentes, es que Gonzalo pone en el Twitter, @gonzatiesi, y viste que siempre abajo tenés que poner un poco, digamos, el perfil, más allá de la foto y demás. Y Gonzalo pone, bueno, la fecha de nacimiento, 24 del 4 del 85, bueno, lo habrás hecho en París o cuando estabas en París, y pone hincha de Racing. Digamos, eso es un poco el enfermo hincha de Racing, ¿no? Que no pone ni Puma, ni jugador del SIG, él pone hincha de Racing. Y bueno, es un poco... lo bueno que tiene esto. ¿Lo manejás vos el Twitter o hay alguien que te lo...? Sí, no, lo manejo yo. Vos. Bien. Porque sí, hay cerca todos los hinchas de Racing tenemos una identidad cierta en común de sufrimiento, de aguante, de, ¿viste? ¿Qué sé yo? El ser hincha de Racing uno le da un poco de identidad, ¿no? Sí. ¿Y estás siguiendo a este actual Racing? Sí. Estuve en la cancha de Clásico, estuve en la cancha de Argentinos. Ahora, el fin de semana pasado no pude ir porque estuve de viaje y mañana tengo entrenamiento, pero como estoy medio parado, no sé si capaz que si me hago una escapadita de Llanera por ahí. Decile, ¿quién es el técnico del SIC? Yankee Martin. Ah, bueno, para, y encima tenés colonita, decís, escuchame, juega Racing, no voy, está permitido, y ya está, 8:30. Estoy con este problemita muscular, que si mañana tengo que ir a saludar, si me dicen, bueno, esta noche quede tranquilo... capaz que me van a escapar, la verdad que tengo muchas ganas. Y por ahora, las dos veces que fui, ganamos, así que... Gonza, ¿qué jugador te llama la atención de este Racing? Y la verdad, a todos, por lo vistoso que es, yo, la verdad que Centurión mucho lo conocía, lo había escuchado nombrar el campeonato pasado. Yo, con todos los años que vivía afuera, la verdad que en los últimos años a la cancha he ido poco, solamente las veces que vine, cuando estoy de vacaciones en Argentina, que justo agarra el receso entre la apertura de clausura, que es en los meses de julio más o menos, junio, julio, mayo. Así que la verdad que lo de Centurión me pareció bastante impresionante. Jugador, viste, que hace rato en Racing no se ve, ¿no? Sí, con una destreza y un desequilibrio importante. Y después me pareció muy muy peor la aparición del Tano Ortiz. Un jugador, viste, que da esa solidez a Racing atrás que hace rato que no tenía, me parece. Sin duda. Sí, más o menos todos coincidimos un poco con la aparición. Yo creo que lo de Ortiz, yo sumo a Villar, que para mí Villar es otra de las incorporaciones importantes. No, ni hablar, viste, digo, sumar jugadores como así, como Villar, como Cabalanés, y viste, jugadores de buen pie, que en el mediocampo, que hace rato que por ahí no teníamos. Sumado al Chino Saja y a Pelletieri, que son estos nuevos estandartes de Racing, que no llevan tantos años en el club, creo que se armó un equipo para que juega bien al fútbol, que se lo ve bien plantado en la cancha. La verdad que es un equipo que ilusiona, pero bueno, esperemos que no que se transforme en algo concreto, ¿no? Gonzalo, agradecerte el contacto con Brillará Blanco y Celeste, y decimos que nosotros, además de hablar de fútbol, está bueno que conocer al otro deportista, en este caso que también la lucha, que tiene cosas parecidas al futbolista y que siente la camiseta, esto que digo, el Twitter, nada, vos sos el que escribe y poner hincha de Racing, y creo que la mayoría de los hinchas de Racing que tienen Twitter lo ponen en su perfil. Y aclaran que son hinchas de la academia. Así que esa enfermedad en el buen sentido está buena. Y nada, agradecerte, buena recuperación. Y ojalá pronto volverte a ver con la camiseta de los Pumas. Bueno, vale, te mando un saludo, gracias por el llamado. Y bueno, mando un saludo a todos ahí. Abrazo grande. Chau. Bien, ahí pasaba, Gonzalo Tiesi, un Puma, básicamente, hincha de la academia. Qué increíble, que el tipo se casó en agosto y no fue la luna de miel porque a mí mi mujer me mata. Viste, no te va a dar una de miel y viste, ¿qué haces? 4-7-7-9-11-90, gol de Colón. Tito Ramírez lo hizo y Colón está más puntero que nunca. Es una cosa impresionante. Colón sigue puntero. Bueno, hay que... Está bien Colón, ¿eh? La verdad, está bien Colón. Así que a los 24 minutos del complemento está ganando el Sabalero 1-0 a River. Y mientras tanto, Racing, mañana hay que sumar. Esto es lo único importante. Mañana hay que sumar. La gente se sigue comunicando también vía Twitter, además de los teléfonos que ya nuevamente abrimos. Bueno, ahí se colgó, pero ya voy a estar leyendo en un ratito todos los Twitter que siguen participando aquí de Brillará Blanca y Celeste. Ahora te voy a pedir, Brian, después de... No sé si estás llamando a Fernán. ¿Estás llamando a Fer? Vamos a la Confer, sí, ahora vamos a hablar un ratito con Fer. Para hablar un poquito del partido de mañana. Recordamos, mañana 4:30 de la tarde podés ir a comprar la entrada para el partido con San Martín. Antes del partido, eso está bueno porque mucha gente preguntaba acá vía Twitter si mañana había venta de entrada, canje y demás. Así que mañana sí, el hincha de Racing puede ir a adquirir su localidad. Porque al principio iba a ser 7:30 de la tarde el partido. Bueno, finalmente se ha pasado para las 8:30 y lo mismo la semana que viene, que en principio se va a jugar 6:15 el día domingo en Córdoba ante Belgrano. 4-7-7-9-11-90, Brillará Blanca y Celeste, buenas noches, ¿con quién habló? Hola, buenas noches Martín, ¿cómo sí. te va? Habla Ernesto del barrio de Palermo. ¿Cómo andas, Ernesto? Bien. Estaba viendo el gol recién de Ramírez. El Tito, ex Racing, ¿viste? Es así esto. Se olvidó, cuando estaba Racing no pasaba nada. No pasaba nada, ¿viste? Pero bueno, es la ley del 9. Es así. Es la ley del 9. Te quería comentar algo. A mí me gustaría que juegue Vieto, porque como dijo un oyente, le da un poco más de rodaje. Sí. Y por otro lado, me parece que Cámpora con Sanz se pueden chocar, porque son muy parecidos. Sí. Es una de las de las cosas que creo. Digo, yo si juega Centurión por un lado, quizás puede jugar juntos, pero a mí me da la sensación que Vieto es más parecido a Auche, es más parecido a Viola, es más parecido al esquema que pretende Subeldía. Pero a veces es tan raro y tiene cosas tan... Sí. Raras el técnico que vos decís, bueno, quizá los pone a los dos juntos. Claro, porque por ejemplo en el partido con Colón tardó un poco en ponerlo a Vieto. Sí. Si lo hubiera puesto, no te digo de entrada, pero a los 15 minutos del segundo tiempo, por ahí la cosa hubiera cambiado un poco, ¿no? Sí, creo que Vieto entró cuando el partido estaba 1-1 ya, ¿no? Creo que el partido estaba 1-1 y... Sí, pero faltaban 10 minutos, me parece. Sí, ya estaba todo cocinado, pero... Exacto. Pero bueno, hay que ver mañana por quién se decide, pero Vieto es una buena opción. De hecho, Vieto era un jugador importante para el técnico, que lo dijo antes de empezar el campeonato. Claro. Lo puso en el partido con Independiente en ese famoso amistoso 0-0. Sí, sí. Y bueno, y después cambió un poco el rodaje, pero bueno. Bueno, mañana a ganar, no hay otra. Mañana a ganar, abrazo amigo. Chao, gracias, hasta luego. Bien, la gente se comunica, 4-7-7-9-11-90, el teléfono para comunicarte aquí a nuestro Brillará Blanca y Celeste. La gente también vía Twitter sigue opinando. Otra vez acá hay otro de los oyentes, Pablo, que nos pregunta, mañana se puede ir a sacar las entradas, si decíamos 4:30 de la tarde. Y también aquí nos preguntan el horario del partido de la semana que viene, ya dijimos 18:10. Así que bueno, 21:46 debe estar en la casa, creo yo, antes de salir para el canal. Mañana seguramente estaremos en la platea como es habitual. Es el productor general de este programa, es el director del diario El Cronista, conductor de Mañana Mejor. Y a las 11, hoy por América 24, tiene que hacer otro programa, El Cronista TV. Y seguramente estará con una camisa celeste, porque siempre él algo de celeste y blanco tiene. Fernando González, ¿qué haces, Fer? Buenas noches, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo estás, Martín? Una alegría escucharlos en Brillará, los estoy escuchando hace un rato. Sí, por irme al canal y tomo la posta, lo que sea. Yo llegué de Chile hace 2 horas. Sí. Vi el partido con Colón en Chile y la derrota y demás. Y lo que digo es, me hubiera gustado que Racing jugara por lo menos tres rondas de la Copa Sudamericana. En Chile me preguntaban por Racing y me decían, ¿cuánto hace que no juega una Copa? ¿Cuánto hace que no viene a Chile? No, me parece que el prestigio se construye con triunfos y Racing tiene un plantel como para aspirar a cosas mayores. Es cierto que tuvimos las lesiones y demás, pero bueno, nada, me hubiera gustado verlo a Racing un poquito más rodar en la Sudamericana y no perder, no quedarse en la primera parada con Colón, como se quedó. Fer, ¿cómo ves mañana? Yo digo que es un partido, no digo el más importante del campeonato, pero es un partido bisagra en todo sentido, porque Racing mañana, si gana otra vez, uno empieza a ilusionarse. Y ya perdió los dos puntos con Rafaela y es clave mañana no perder esos tres puntos, ¿no? No, totalmente. Racing ganó el clásico, que eso es bueno. Ahora, después de la Copa, siempre después de una derrota como la que tuvimos en la semana, hay que hacerla cicatrizar rápido con un triunfo. Somos locales con San Martín, que viene mal, que viene en banda. Así que hay que aprovechar, hay que sumar, hay que quedarse cerquita de los de arriba. Hay buenos equipos, no solo Colón. Yo creo que Newell tiene un muy buen equipo, que Boca está bien para pelear y que River y San Lorenzo tienen planteles con jugadores de prestigio y creo que van a ir aguantando. Así que veo ahí los rivales y Arsenal, ojo que Arsenal ya va sumando, sí. Viene de ser campeón y al final del campeonato lo encontrás siempre arriba. Pero Racing tiene que ganar mañana, sin duda, tiene que mejorar futbolísticamente, no venimos hablando de esto. No podemos depender únicamente de la variante Centurión. Racing tiene que crear más, tiene que encontrar el técnico más variantes, además de la de este chico que es bárbaro, pero necesitamos, ¿no? Que Fariña, que Vieto, que Agüed, que bueno, mañana si ya está Villar, empiecen a generar otras opciones para que Racing pueda volver a llegar como le había sucedido con Rafaela y con Independiente, a pesar del empate con Rafaela, ¿no? Un Racing que llegue más y que empiece a asustar más a los rivales poniendo mucho el juego en campo contrario. ¿Pero vos sos de la idea de Cámpora o de Vieto para que acompañe a Sand? A mí me gusta más Vieto, sí. me gusta Vieto, me parece que merece una oportunidad, pero bueno, me parece que ahí está en la decisión del técnico. Cámpora también, lo trajeron y creo que merece una chance, es un buen delantero. Y bueno, como acertó con Centurión, Subeldía, ojalá acierte en la elección, no es fácil, pero si vos me decís a mí, mañana me gustaría verlo a Vieto de entrada. Bueno, ¿te vas para el canal, un programa picante como el de todos los domingos? Un programa picante, tenemos muchísimo dólar que no para, voto 16 años, hasta hay muchas cosas en la política y en la economía para charlar, de todos modos, en la cabeza, vos sabés que yo siempre, no solo en el perfil del Twitter, en la cabeza lo tengo a Racing, mañana nos vamos a ver seguramente en la cancha, y espero que sea con un triunfo, porque si estamos con un triunfo mañana, Racing sigue arriba, sigue prendido, tiene que pasar esta etapa mala de las lesiones, de todas las complicaciones que ha tenido el equipo, y prenderse para llegar a la mitad del campeonato firme, y empezar a pensar en que se puede pelear el torneo a fin de año. Fer, buen programa. Abrazo grande a todos los racinguistas. Ahí está, pasaba Fernando González, se iba para el Cronista TV, que ahora a las 23 tiene programa, y enfermo también por Racing, hablando un poquito de la Academia. 4779-1190 y oyente, por eso le digo buenas noches. ¿Quién habla? Sí, buenas noches, mi nombre es Luis. ¿Cómo andas, Luis? ¿Qué tal? Mira, yo quería hacer algunas reflexiones. Dale. La primera es que es evidente de todo lo que pasó en este periodo que Racing no tiene planteo para jugar dos torneos. Sí. Y no solamente eso, sino que el banco que tiene Racing es bastante precario, porque salvo alguna que otra rara excepción, Agüed, Pérez Guede, no son jugadores para jugar en una primera división. Sí. Eso por un lado. Por el otro, Racing es un equipo en formación, y además de ser un equipo en formación, tiene jugadores bastante grandes. Yo sé que hay una discusión en todo eso de decir, bueno, pero cómo no jugar tres partidos en una semana o dos partidos en tanto tiempo. Pero Racing tiene jugadores, el mediocampista que es un buen jugador, y Camoranesi tiene 37 años casi. Sí. Entonces, esas situaciones físicamente a la larga producen efectos como los que produjeron. Mm. Y otra cuestión es el tema de que a veces la gente es muy ansiosa, y yo recuerdo que la mayoría de los hinchas de Racing, cuando estaba Simeone, lo criticaban porque era un técnico timorato, y resulta que Simeone fue el que nos permitió que no jugáramos la promoción y que jugáramos esta Copa Sudamericana. Sí. Y salió segundo Racing desde el año 72 que no salía segundo. Exacto. Está bien, segundo a un montón de puntos, sí, de Boca. Sí, sí, sí. Pero lo que voy es a esto, es que los equipos hay que armarlo de atrás para adelante. Y probablemente una de las falencias que tenga Racing, que no sé si, yo creo que el técnico más o menos se da cuenta, es el tema, los laterales que tiene atrás, sí, tanto este muchacho que vino de Quilmes, que es bastante limitado en la marca, el otro día, el segundo tiempo cuando entró Corbalán, Colón se hizo el agosto por el lado de Corbalán, sí, como pasó en Santa Fe también, sí, por las dos puntas, tanto por el lado de Pillú como por el lado de Corbalán, Colón desbordó permanentemente. Y bueno, eso es una de las cuestiones, además de otra, de funcionamiento a suplir, porque el número 2, el back central, que es un buen refuerzo, quizás uno de los mejores refuerzos que trajeron, se vuelve loco tratando de dar instrucciones a estos muchachos que juegan de marcadores, laterales, digamos, en el fútbol actual, sí, que no, por ejemplo, en el caso de Pillud, es un jugador que da muchas ventajas en la velocidad, porque normalmente lo superan en velocidad. Y en el caso del otro muchacho, el de Quilmes, no tiene ubicación. Yo no sé si ustedes se acuerdan, el primer gol de Boca en la final por la Copa, sí, él le baja una pelota de cabeza a Silva porque está mal parado en la marca, está adelantado a Silva. Bueno. Amigo, lo dejo así. Bueno, dale. Nada más, muchas gracias. No, gracias a vos. Chao. Bien, la gente se sigue comunicando, quedan 6 minutos, los saludo, le doy las buenas noches a Brian Eisenberg. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Martín? Oyente, buenas noches. ¿Cómo le dice la comu? ¿Ruso? No, el polaco. Ah, el polaco. El polaco. El polaco. Sí, me faltan todavía unas extensiones, el pelo rubio, pero bueno. Pero bueno, está bien. ¿Todo bien? Bien, perfecto. Ya mejor de la voz, como sí, lo podrán notar. Y hay que ver mañana. Ojalá no jugó Racing, el martes estés mal de la voz. Digo, quizás gritaste un mago, un algo hoy. Pero no fue el caso, ¿no? No, no, hoy tranquilo. Puño cerrado y nada más. Hoy tranquilo. Puño cerrado y nada más. Bien, pensaba hablar un poco de San Martín de San Juan. Yo creo y pensaba que, digo, no es un equipo similar a Colón, pero tiene esa forma de juego que le gusta jugar por abajo, que va por los costados, que trata de llegar con mucha gente al área, que juega igual de local o de visitante. Lo que pasa que perdés 4 partidos y viste y la confianza es otra. Pero ¿con qué San Martín se va a encontrar Racing mañana en Avellaneda? Sí, seguramente. Un equipo que, como vos decías, tiene una identidad clara de juego a partir de lo que impone Facundo Saba en la dirección técnica, que a pesar de que tiene esta identidad de la que veníamos hablando, va a cambiar el sistema de juego. Va a jugar un 4-4-2 en vez del 4-3-1-2, que es el predilecto de Saba desde que inició su carrera como entrenador. Los 11 van a ser Luciano Pojarnik en el arco, línea de 4, Diego Sosa, Francisco Matías, Lucas Landa y Emanuel Mas. Otra línea de 4, Mauro Bogado, Andrés Alderete, Maxi Bustos y Federico Poggi. Adelante, Claudio Riaño y Gastón Capriari. Igualmente, hay que estar atento a lo que suceda con el transfer del colombiano Humberto Osorio, es uno de los refuerzos para esta temporada, que todavía no llegó a esta habilitación. ¿Osorio es el que juega en Argentina? No. No, lo tengo. ¿Y Penco? No, Penco al banco. Al banco. Para poner todo en el segundo tiempo y a la carga Barraca a buscar de cabeza. Sí, si no está... Porque pone un equipo rápido, es un equipo bajo, sí, claro, es un equipo bajo, digamos, con Bogado, con Poggi y con Capriari, entonces uno piensa esto, ¿no? Que va a jugar por abajo, que va a jugar rápido, que va a jugar de contra, bien por afuera como marcábamos, creo que es la idea un poco de Saba, de tratar de mantener el cero, que no te hagan goles. Seguramente iba a poner, ¿quién juega por, va a poner a alguien por derecha para que lo siga Centurión? Le pasa que eso es relativo, porque cuando Centurión vea la chance se va a cambiar de lado con Villar. Pero creo que por ahí está el negocio y por eso dice, voy a jugar con 4 en el medio, cuatro defensores, juego de contra con rápido y listo, y salgo de contra. Sí, hay que tener en cuenta también que uno de los volantes centrales es Maxi Bustos, que sabemos que es un jugador ya grande. Sí, sí, le hizo un gol a Racing jugando para Banfield en los últimos partidos, increíblemente. Le agradezco que siempre me recuerde esa cosa. Recuerdo, es más, recuerdo que no lo salió a festejar, el partido ya estaba liquidado igual, pero no salió a festejarlo porque no tenía aire. ¿Estaba liquidado para quién? Para liquidado para Banfield el partido, lamentablemente. Sí, sí, fue un, no sé, fue un 3-0, 3-1 en el cilindro. Sí. El historial con San Martín de San Juan es breve, porque son cuatro partidos nada más los que jugaron con la Academia. Dos triunfos para Racing, uno para los sanjuaninos, dos goles a favor para el Santo, cuatro para la Academia. Se registró solamente una igualdad, va a ser el segundo encuentro en el cilindro. El último fue con gol de Pablito Caballero. Qué golazo que hizo, ¿no? Ese de cabeza. Sí, no, no, fue una volea, fue una volea. Sí, se tiró con lo que llegó con la uña chiquita del dedo del pie y sirvió para esa victoria muy importante. Fue el primer partido de Subeldía, fecha 11. Fue el primer partido de Subeldía. Claro, fecha 11, sí. Postclásico. Postclásico, 39 minutos, sale aplaudido su amigo que me prometió que lo va a sacar en este programa, Adrián Bastilla. Bueno, hoy está jugando, por eso no salió, pero vamos a ver si... pronto vamos a tener al volante central de Colón, que la verdad que viene bien, viene jugando muy bien en este último tiempo, y qué dulce que está Colón. Y se la está bancando aparte. Sí, pues, claro. Junto a Prediger también, como lo decíamos recién, dos jugadores que tienen cierta trayectoria y se están bancando el trajín de todos estos partidos. Recordamos, jugó lunes, jueves y ahora domingo, sí, Colón, tres partidos importantes, Estudiantes, Racing por Copa y ahora con River. Eso es un poco lo que tiene también el hincha, ¿no? El oyente que algunos llamaba y pensaba, no se bancan jugar dos campeonatos. Y están jugando los mismos 11 o como mucho 15 jugadores. En una semana jugaron tres partidos, los de Colón, le ganaron a Racing, le ganaron a... Y digo, los últimos, en la última semana tres partidos, pero venía de jugar el otro jueves anterior con Racing, viajó a La Plata a jugar con Estudiantes, después jugó con Racing. Y son los mismos jugadores, y están también los jugadores grandes, como en este caso, bueno, Gigliotti, tenés a Bastilla, y tenés los jugadores, Morini, Fabianesi, sí, y siguen jugando, Ralde, y entonces es tan relativo esta cosa que tiene el fútbol, que bueno, cuando un equipo está bien, está derecho, pasa esto, y con Colón no se nota que juegue dos torneos y que pase de ronda y demás. ¿Mañana nos vemos en el cilindro? Seguramente. ¿La semana que viene viaja a Córdoba o viene a hacer Villarreal Blanco y Celeste? Como hombre que tiene responsabilidades así y las va a cumplir, aquí estaré el próximo domingo. Alguien entonces saldrá desde Córdoba, sí, después del partido que Racing visite a Belgrano. Agradecemos a Luciana Marín en la operación técnica, que la semana que viene le voy a contar qué estudia nuestra operadora. Me deja intrigado. Es una materia, no una materia, sino una carrera que estudian... Creo que es la primera persona que sé que estudia eso. Pero bueno, yo dije que va a ser, si cuando se reciba va a ser muy grosa, le dije. Porque es verdad, digamos, paleontología. Un camino de ida. Es un camino de ida sinuoso. Sí. Bueno, eso estudia Luciana Marín. Quédense en toda, con toda la continuidad de Radio América, porque se viene Toma y Daca con Mariano Martín y con toda la gente que ya está produciendo hace un rato el programa. Informativo, como siempre, aquí por Radio América, por la 1190, y nosotros nos reencontramos la semana que viene con lo que ha dejado también el partido en Córdoba, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Brillará blanca y celeste la Academia Racing Club. Me alegro que me hayan visto bien. Chau, hasta la semana que viene. Esta es LR9, Radio América. En 1190 kilohertz. Buenos Aires, Argentina. Presenta las noticias en Radio América. Xacán, el buen pan. Radio América informa. Hora 22, un minuto en la Argentina. La temperatura en Buenos Aires, 10 grados, 6 décimas. La humedad, 73%. Estas son las noticias. El gobierno difundirá esta semana la recaudación impositiva de agosto. Se estima que sería cercana a los 60.